de vez en cuando preguntas por mí. También me dijeron que cuando lo haces lloras por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, no tuvieras tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí. Poquitas cosas que me hablan de ti. Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí. Poquitas cosas que me hablan de ti. Y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí. Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor y solo te queda el hablar de mí.